Volver. Volver. Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habré escuchado un disco de Gardel. Volver Ni a Palos. Buenas noches, señores y señores. 20 horas, 10 minutos. Volver Ni a Palos por La Rocker. Esto es www.larocker.com.ar. Desde el estudio Luca Prodan. Hola, Juli. Hola, Flavia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ensayando locución. Ensayando, está bien. Saludamos hasta a nuestro operador estrella, Juan Sixto. Operator, director, CEO de La Rocker. Está bueno eso, ¿eh? Vos te podés presentar así, Juan, como el CEO. Chief Emergency, ¿no acuerdas? No sé qué quiere decir CEO, pero está bueno. No sé, jefe, es como el manieto de La Rocker, vos decís. Bueno, señoras y señores, tenemos vías de comunicación para aquellos que nos quieran insultar. ¿Por qué medios, Juli? El asunto para el mail es fuck you. Y pongan, y obviamente la dirección es mensajes@larocker.com.ar. Si quieren poner fuck you, por lo menos en el Facebook, bueno, vayan al Facebook de Volver Ni a Palos. Pero si quieren dejar elogios, vayan a La Rocker, que es la página de la radio. Y el Twitter es @RadioLaRocker. Bien, tenemos hoy un martes bastante negro por diversos motivos. Los personales los vamos a dejar aparte. Por favor. Pero les cuento que vamos a hablar por teléfono con Pablo Bernaba del Quinteto Negro La Boca. A razón de un próximo show que tiene el Quinteto, un show gratuito al cual vamos a invitar a todo el mundo. Donde debuta la orquesta La Pedro Lawrence. No es una agrupación política, es una orquesta de tango. La Pedro Lawrence se llama concretamente, que es la orquesta de la Escuela Popular de Tango de La Boca. Hace, creo yo, un par de años que vienen trabajando. Hay distintas clases y, bueno, se ha ensamblado una orquesta. Debutan el viernes próximo en el Centro Nacional de la Música, así que vamos a estar hablando con Pablo por ese asunto. También porque tenemos bastante tango, candombe, milonga negra por allí. Así que, bueno, varios motivos para llamar a este martes un martes negro. Para hacerse negro, digamos. Ahí está. Tenemos como Michael, pero al revés, ¿viste? Ah, claro, al revés, volverse negro. Tenemos rock con ¿quiénes, Juli? Con Falsos Conejos, una banda que existe de hace 3 o 4 años aproximadamente y que se encargan de hacer música instrumental, y que vamos a pasar algunas canciones del único disco que tiene hasta ahora, que se llama I-I-I. ¿Cómo? I-I-I. Ok. Son tres Y. Así. Ajá. Puede decirle ye-ye-ye, pero no. Ajá. No sé si da, ¿no? Bien. Ye-ye-ye andaría bien también. Los Yeah Yeah Yeahs, hay una banda que se llama en Estados Unidos. Bien, también tenemos visitas en el estudio, sí, como todos los martes. Esta vez, otra vez, una señorita, Natalia Lagos, de Alto Bondi, voz de Alto Bondi, tango.

secando el alma, porque ha muerto el carnaval. Murga, no suelte mi mano y llévame donde se esconde el carnaval, que tu adiós sea mi voz. El eco trepado al viento vuelto pregón y desangrando en aplausos agoniza el corso y la gente se va. Expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Muy bien, siendo las 20 horas 22 minutos de este martes 24 de septiembre del año 2013, y lo digo rápido, estamos acá en Volver ni a palos, en La Rocker para todo el mundo. Vamos a escuchar recién dos temas, Rumba y Tres Saltos, para abrir el programa, de la orquesta típica Julián Peralta. Esto es el último disco, ¿no? Es el único disco por ahora editado con ese ensamble, orquesta típica Julián Peralta. En la voz estaba Ariel Prat y, si no me equivoco, la letra también es de él. Y enseguida escuchamos a Los García Arena haciendo su Requiem Pagano. Los García Arena se van a estar presentando este próximo viernes junto con la gente de Moradores Tango, los invitados de la semana pasada aquí en Volver ni a palos. Esto va a ser en el Teatro Orlando Goñi a las 22 horas. A la, el Cochabamba. Cochabamba 2600. ¿Qué dijiste? Cochabamba. Ah. Cochagola. sí. Después pasamos bien la dirección, pero es ahí en Cochabamba y Jujuy casi. 1200, una onda así. Yo digo que es 2600, pero no vamos a poner a discutirnos. Mil mangos acá. Ahí está, el ciclo se llama Pan y Queso, Tango y Murga, así que pueden escuchar a Los García Arena. Muy bien, y al principio del programa dijiste que este es un programa negro, así que, bueno, de hecho estamos con la luz apagada acá en el estudio. Oscuras. Con un programa negro hay que escuchar algo que se llame Negra María, y esto es el cuarteto Rica Cosa. Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido blanco y entrará a la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María.

En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Pero antes de escucharnos a nosotros, estabas escuchando a Pez. Lo que estábamos escuchando fue El Cantor, tema del disco Convivencia Sagrada del año 2000. Para mí, por lo menos, la mejor formación de Pez. Ahora que es un trío, bueno, no deja de ser buena las cosas que hacen. Mm-hmm. Pero en aquel momento era bastante interesante su formación, que eran dos tecladistas, Pepe Romeo y Pepo Limeres. Pepe y Pepo. Pepe, sí. Franco Salvador en la batería, Ariel en la voz y la guitarra y Fósforo en el bajo. Era una gran formación que duró tres discos, creo. Hasta Folklore, no, hasta Las Almas Sensibles en realidad, el disco del 2004, el disco en vivo del año 2004. Y esto da pie para dar cuenta de la agenda de Volver ni a palos. No necesariamente, pero en fin. No, quería decir que es una canción muy tanguera, uh-huh, esta de Pez. ¿No? Uno se imagina un cantor de tango, un tanto tradicional, un tanto embebido, uh-huh, perdido en la noche, acá en la zona de Patricio San Cristóbal, ¿no? Sí, justamente habla de esta zona, de esta zona que en realidad es minimal, vive por aquí. Pero sí, no tiene. Concretamente habla de un cantor de tango, es la canción. Así que. Mira vos. Uh-huh. Bien. Bueno, ahí, aunque no tenga nada que ver, vamos a pasar la agenda en este momento. Obvio. Todo tiene que ver con todo. Para que sepan a dónde salir desde mañana en adelante y el fin de semana, incluso también. Por ejemplo, mañana miércoles 25 de septiembre pueden ver a Retropercutori Chiqué Bombón en el Torcuato Tasso, Defensa 1575 a las 21. Horas. Y, o si no, a las 22 puedes ir a Milonga Zona Tango, esto es en Venezuela, 2943. Un clásico de los miércoles, la Milonga de Zona Tango. También está la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires en su Milonga Misteriosa de Humberto Primo, 2758. A las 22:30 horas tienes clases de baile desde las 21 con Josefina Estelato y Boris Majdanek. Otro clásico de los miércoles, la Orquesta Típica de la Fronte va a estar presentándose en Maldita Milonga, esto es Perú 571. La entrada sale $40 y empieza a las 11 de la noche, aunque hay descuento de 50% a estudiantes. Hay clases de baile desde las 21 horas a cargo de Laura Heredia, esto es nivel principiantes e intermedio, así que nosotros que somos de madera... Podemos ir, todos pueden ir, incluso, bueno, todas estas milongas son paseos muy típicos actuales que fomentan estas orquestas juveniles, uh-huh, donde por poquita plata te puedes ir a tomar un vino, escuchar una orquesta típica de tango, hecha por gente joven, uh-huh, algo de levantarte algún turista, ponele también. Sí. A irte después. Así, llevártelo a tu casa, todo. Jueves 26 de septiembre, Milonga rumbo al sur en el bar Los Laureles, Iriarte 2290, entrada gratuita desde las 20 horas. En los 36 Villares se va a estar presentándose Mis Tango 7, esto es Avenida de Mayo 1265. La entrada sale $50 y empieza a las 21 horas. Qué raro para las 36 millones, tan barata la entrada, ¿no? Claro, es bastante más caro por lo general. Sí. Hernán Lucero con Omar Moreno Palacios va a estar en el Torcuato Tasso, Defensa 1575. La entrada $100, 21 horas del jueves 26 de septiembre. Javier Cardenal Domínguez y Ariel Argañaraz se van a estar presentándose en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es Sánchez Bustamante 764. La entrada sale $70 y empieza a las 10 de la noche. En un rato nomás vamos a estar hablando de esto que les voy a comentar. El viernes 27 de septiembre toca Quinteto Negro La Boca con Escuela Popular de Tango de La Boca, la Orquesta Escuela Pedro Lawrence. La Pedro Lawrence debuta, dirigida por Agustín Guerrero. La Lawrence. Artistas invitados: Malena D'Alessio, de Actitud María Marta, Andrulo, de Falta y Resto. Rodrigo Perelstein va a cantar y también Inés Arce, la Calandria, una señora mayor que es amiga de la movida tanguera actual. El Centro Nacional de la Música va a ser esto, México 564, entrada gratis, uh-huh, gran show, entrada gratis, 20 horas. Para aquellos que tengan muchos años, el Centro Nacional de la Música es lo que antes era la Biblioteca Nacional. Esto es México 564, repetimos. Uh-huh. Peña de Tango de Arrabal y los Amigos del Chino. Esto es los bar Los Laureles, Iriarte 2290. También entrada gratis y es a las 21:30 horas. También el día viernes, Walter Romero en Salta y Resto, Salta 755, entrada $60 desde las 21:30 horas. Fin del ciclo de Moradores, esto es Paniqueso, el ciclo Paniqueso, se van a andar presentando Moradores y los García Arena. Uh-huh. Esto es en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536, te debo 800 pesos. 800 pesos habíamos dicho fuera del aire, porque me apostó 1000 pesos a que era 3000 y pico y yo dije 2600. Así que por proximidad son 850 pesos pasando por caja. Carajo, me voy a quedar pobre dentro de poco. La entrada sale 30 pesos y es a las 22 horas. Reiteramos, aquellos que quieran pedir entradas, vayan directamente al inbox de Volver Ni a Palos y nos piden las dos entradas para ver, presenciar esta fecha de Paniqueso en el Teatro Orlando Goñi. Hojas Secas más Bestia Bebé en Pura Vida, diagonal 78, entre 8 y 61, La Plata, 21 horas. Pasando directamente al sábado, esto es la previa del tercer festival de tango de Valentín Alsina, podríamos hablar con los chicos de Quiere 24. Sí. Esto es en la Plaza Constitución, Perón al 3000. La orquesta típica La Bidú se va a andar presentando a nuestros amigos y va a ser al aire libre, esto es en el mismo, la misma plaza de ahí de Valentín Alsina, a las 5 de la tarde y por las dudas se suspende por lluvia. Sépanlo. Acetato Orquesta Típica en la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Esto es en Tol 1864, así. ¿Troll? ¿Troll? No, Tol. Almirante Brown, esto es en Provincia de Buenos Aires. Entrada a 30 pesos desde las 20:30 horas. Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Sí, mira qué vos. Qué nombre, che. Bah. Conjunto Falopa va a estar presentándose en Los Chisperos, Carlos Calvo 240, a las 9:30 de la noche. También se presenta Cucusa Castielo junto a Sebastián Sassali, Noelia Sinjunas, Mateo Castielo, invitados Manuel Moretti de Estelares, Oman Gianmarco, Mariano Fernández, Laucha Viardi. Esto es para nosotros. La Menezunda, así se llama este evento. La tangolencia rockera eterna, diría el flaco Spinetta, en El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida La Pampa, entrada 50 pesos a las 22 horas. Sí, exactamente, son algunas versiones de clásicos del rock nacional interpretadas por cierta banda de tangueros, rockeros y demás. El Faro es un lugar pequeño. Y precioso, así que les recomendamos que si les interesa, se aviven antes, busquen El Faro en Facebook y reserven sus localidades. O si no, también pueden ir al festival Music is My Girlfriend. Esto es en el Salón Pueyrredón. Esto es Santa Fe al 4360 específicamente. Van a andar presentándose cuatro bandas: Satan Dealers, Norma, Narco Iris y Los Caídos. Narco Iris, me encantó. Muy buena banda también y buen nombre. Esto es a las 21 horas y sale 40 pesos la entrada. Lo recomiendo porque es un muy lindo lugar el Salón Pueyrredón para presenciar bandas. Bien, liquidando la agenda para el domingo 29 de septiembre está la Milonga Placita del Pañuelo Blanco. Uh-huh. Esto es en Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa, al aire libre desde las 18 horas. ¿Y qué más? Muy lindo lugar la Milonga Placita del Pañuelo Blanco, ¿eh? Y la orquesta típica andariega va a andar presentándose, es Milonga Andariega, Perú 571, a partir de las 22:30 horas, clases de las 21 horas con Elina Ruiz y Gustavo Benítez. Muy bien, vamos a seguir escuchando algo de musiquita aquí en Volver Ni a Palos. Tenemos Tango de Garage, gente de Mendoza. Tangarage, ponele. Miguel López y compañía. Miguel López es bandoneón y voz de Futre, una banda muy amiga del rock under de Buenos Aires. Específicamente de fútbol. Tocan mucho cuando vienen al SAS, uh-huh. Tocan con fútbol. Bueno, escúchenlo, está muy buena esta versión. La pisamos. La pisamos. Y tiene 20 años y una ambición muy grande y un novio plomero parecido a Neil Astel y una pantalla verde sobre el azul mirada. Quisiera ser contigo una película hablada. Thank you.

también se está yendo Patada Sucia del disco Espiritango. Chao, Patada. Adiós, Patada Sucia, Espiritango de los Visitantes. Un gran, gran disco de los años 90, de los 90 y pocos. Uh-huh. 93, por ahí nomás. Un disco muy elogiado por los críticos de rock de esa época. Sí, sí. No, igual se lo merece. Es un gran disco y una gran banda han sido Los Visitantes. Muy tanguero, Palo Pandolfo siempre en sus composiciones y en este disco en particular. Y ahora más que nunca también. Así es. Antes de eso escuchábamos a La Quimera del Tango de su disco, de su segundo disco, La Muerte del Tango. Es justamente ese tema, La Muerte del Tango, disco que, así, digamos, tema que bautiza el disco y abre el disco todo, primer tema del disco también. Antes de eso, que medio que lo pisoteamos, escuchábamos a la gente de Futre, gente de Mendoza, que decíamos viene mucho a tocar a Buenos Aires. Miguel López es bandoneón y voz de Futre, que además participa del cuarteto Cedrón. Así es. Toca con Juan Cedrón. La canción que escuchábamos se llamaba Quisiera hacer contigo una película hablada y es uno de los poemas de González Tuñón que el Tata Cedrón ha musicalizado como muchos otros también. Y ya siendo prácticamente las 9 de la noche, poquito menos, vamos a una tanda y luego volvemos con la gente de Falsos Conejos y Nuevo Rock en la Rocker. Estamos conectados con buenos sonidos. Somos de una misma generación. Somos de la misma red. La red social del rock. Rocker, hacemos lo que queremos. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Rocker, la red social del rock. Rock, rock, rock. We'll be right back. como cada nueva hora aquí en La Rocker suena una nueva banda. Lo que estamos escuchando es Falsos Conejos. Falsos Conejos, una banda que tiene aproximadamente unos 3 o 4 años de existencia. Vamos a dar cuenta un poco de la información sobre esta banda. Y lo que estamos escuchando se llama Villazón, del que es hasta ahora su único disco I, o triple Y, o como quieran. O sea, estaba esperando que digas algo. Y no llegaba. ¿Y, Flavia? Ahí está. Y es el nombre del disco. Es el nombre del disco, editado en el año 2010. Y que puede descargarse gratuitamente de la página de Falsos Conejos, falsosconejos.com.ar. Vamos a dar cuenta un poquito de quiénes son Falsos Conejos. Ellos en sus gacetillas dicen que se destacan dentro del círculo independiente por tener una propuesta con una identidad marcada. Sus conciertos, a lo que eran en su momento los conciertos de Pink Floyd o las bandas de rock progresivo, no tienen pausa entre los temas y las músicas se entretejen una después de otra, generando un clima cuasi cinematográfico. Tienen violentos quiebres rítmicos a lo Stravinsky, o también la delicadeza del cool jazz, o la crudeza y la densidad de Pugliese, dicen ellos, que es algo que me llamó la atención al momento de elegir la banda a quien volver ni a palos. Uh-huh. Es la tormenta y al compás siguiente la calma que la antecedía, digamos. Quieren generar, hablando de tormentas, bueno, climas quieren generar. Uh-huh. Fundamentalistas de la independencia, exponente de una nueva forma de hacer música instrumental. Bandas que durante la temporada esta y la anterior hemos pasado varias bandas instrumentales, exponen una nueva forma de hacer música en donde la propuesta estética, la expresión, la experimentación y la ruptura de viejas fórmulas están por encima de la vacía demostración. Han tocado con un montón de bandas, han hecho un montón de recitales por Brasil, por Colombia, Argentina, y tienen el padrinazgo de muchísimas bandas como Macaco Bong, Burro Morto, Pata de Elefante, en bandas brasileñas son estas, Hongo o Deformica de aquí de Argentina. Lo que escuchamos, volvemos a repetir, pasamos Villazón de I.I.I. y vamos a escuchar ahora el tema que le sigue, que es Sobrevuelo. Thank you. es Falsos Conejos haciendo Sobrevuelo, tema que pertenece a su disco Y. Hay que decirlo de ese modo porque queda interesante. De Falsos Conejos tiene, aparte de estos, otros dos EPs. Y es el disco que, digamos, aúna, digamos, lo que es el estilo de la banda. Fue grabado por Juan Stewart de un modo atípico en estos tiempos, ¿no? Dice que montaron su estudio en un caserón antiguo a la orilla de la laguna de Chascomús, en un entorno campestre, digamos, en el que el tiempo no parecía estar presente, según dice, reza la gacetilla. El productor buscó que los distintos ambientes de la casa colorearan cada uno de los temas y microfoneó de cerca los instrumentos de la banda y también distribuyó otros micrófonos por toda la casa con el fin de tomar el resonar de cada tema en distintas habitaciones. Por eso se escucha un cierto eco, digamos, cuando escuchamos las canciones. Además, el trío montó su set de distintas formas y grabaron desde todos juntos en una mente grande hasta separados en tres pequeños espacios. Este concepto se pone, digamos, al modo actual de hacer discos. Bueno, ya grabaron un caserón, es distinto de grabar en un estudio, en el que se usa un mismo estudio con un ambiente sonoro neutro para posteriormente agregar en forma artificial la ilusión que fue hecho en otros ambientes, en varios ambientes específicamente. Y además tocaron simultáneamente, esto es un rasgo común en muchas bandas, y no suena ninguna referencia que marcar el tiempo dejando que fluya naturalmente la música en su expresión. Y esto también se contrapone a los patrones actuales, pero también logra un sonido mucho más humano y auténtico. Participaron varias personas en la mezcla, pero digamos para terminar que I de Falsos Conejos es un disco orgánico y con carácter donde el absoluto control fue invadido por la emoción espontánea y las dificultades técnicas se transformaron al fin en virtudes estéticas. Vamos a dar cuenta de los integrantes de Falsos Conejos que no nos nombramos: Coconejo en el bajo, Leandro Conejo en la guitarra y Matías Conejo en la batería. Ellos tenían dos EPs del año 2009 y 2011, Antitango y Sesiones Lunáticas 2009 y 2011 respectivamente, y este disco, ya estoy podrido decirlo, del año 2010. Recordamos que este disco lo pueden descargar gratuitamente de su sitio en internet, es falsosconejos.com.ar, y lo que estamos escuchando de fondo es el tema con el cual despedimos a Falsos Conejos de esta sección de la nueva hora de aquí en La Rocker, en Volver Ni a Palos. Estamos escuchando Punk. Thank you. Porque hacemos lo que queremos. Volver. Ni a palos. En la Rocker, volver. Ni a palos. El vaso aquel que no debes tomar, saliste a caminar y decidiste irla a buscar. Mil veces y una más juraste no volverla a ver. La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, ve un vaso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor, ciudad, ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelves esta noche y nada más. Veces y una más juraste que ibas a crecer y solo una vez más creciste hasta morir sin la fiesta terminó, no te pudiste controlar. Mil golpes y una más la noche te volvió a pegar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, ve un vaso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor. Ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelve es esta noche y nada más. El rock expresado en un bandoneón. Volver, ni a palos. Muy bien. Pedro Lawrence fue una figura trascendental del tango, fundamentalmente como bandoneonista y compositor. Dicen en una página web que relativamente menor fue, pero en ningún caso desdeniable, su gravitación como director de orquesta. Bandoneonista de gran técnica, con parejo e independiente empleo de ambas manos, agudos y graves, sonido brillante, un toque enérgico y vehemente fraseo. Es el fundador de toda una escuela de la ejecución, compuso tangos antológicos y escribió magníficas variaciones para piezas como Mala Yunta, Mal de Amores. Lo más rutilante de su trayectoria transcurrió entre mediados de los años 20 y 40. Este señor Pedro Lawrence nació en Buenos Aires a comienzos del siglo XX y vivió su infancia en el barrio de Villa Crespo. Pablo Bernaba, ¿qué tal de acuerdo estás con esta descripción de Lawrence? ¿Cómo andas, Flavio? ¿Cómo le va? Que faltó lo fundamental. Le escucho bajito. ¿Ustedes cómo le escuchan? A ver ahora. Hola, ¿sí me escuchás? A ver. Te escucho muy lejísimo. Hola. Ahí, un poco más, ahí va. Bien, dame un momento. Que cambio Hola. Mis auriculares y ahora sí te escucho, Pablo. ¿Me escuchás ahí? Perfecto, ahí está. Decía, ¿qué tan de acuerdo estás con esta descripción de Lawrence, que dice relativamente menor, pero en ningún caso desdeniable, fue su gravitación como director de orquesta? Bueno, lo que no falta ahí completar es el que nació en el barrio de La Boca. Vos sabés que acá, esto creo que es todo tango, ahora no tengo, porque sí. Lo tengo en un extracto, dice que nació en Villa Crespo. No, nació en el barrio de La Boca y está en la, vivió después en Villa Crespo. Ahí está. La casa natal está acá y con una placa de esa de ahí. Lo que pasa es lo de todo tango debe ser de Villa Crespo. Claro. No. Totalmente, vos sabés que justamente yo buscando un poco de información, porque te quería preguntar, digamos, cuál era la razón por la cual se bautiza a la orquesta de la Escuela de Tango, en la Escuela Popular de Tango de La Boca, Pedro Lawrence. Cuando voy a la fuente veo Villa Crespo, digo, qué raro, pensé que era un tanguedón nacido en La Boca. Sí, nació en La justamente. Boca, como te repito, está en la casa natal, bastante abandonada, bueno, es uno de los... Sí. de las cuestiones patrimoniales que venimos peleando acá en La Boca. Uh-huh. Pero no, es un músico nacido acá en el barrio, a dos cuadras de Caminito, en la calle Garibaldi. Mirá vos, bueno, a ver, la gente de Todo Tango se ponga las pilas, que es una fuente de información muy recurrida. Pero dice que nació en La Boca y no, dice que nació, dice que nació en, no, perdón. Dice nació a comienzos del siglo XX, vivió su infancia en Villa Crespo, que después estuvo. Bueno, pero no dice que nació en Villa Crespo. No menciona nunca La Boca. ¿Cómo? No menciona nunca La Boca. Claro. Dice que después se va a Montevideo, que regresa a Buenos Aires, sí. Pero no menciona el barrio de La Boca, que ingratos. No, está bien, pero por eso te digo, omiten. Exacto. En realidad no falsean información, pero falta, omiten decir que nació en La Boca. Ahí está. Ahí está. Pero sí, nació acá en La Boca y por eso es que le pusimos en homenaje a él el nombre a la orquesta. Uh-huh. Pero no solamente por la cuestión de la natalidad, sino por la cuestión de estilística. Ahí va. Y ahí sí comparto con lo que vos estás diciendo, ¿no? Un bandoneonista de gran relevancia. Uh-huh. y fenomenal actitud ante bien. Todo. Y gran, bueno, además, integrador del sexteto, gran compositor, integrador del sexteto de Caro, que fue uno de los sextetos que marcó, sin duda, un hito en el tango, un antes y después. Uh-huh. de la etapa de Carismo y además... Después, como si esto fuera poco, integró, además de pasar su propia orquesta, y integró el viejo quinteto real. Ajá. Con Horacio Salgán. Bien, ahora vayamos un poquito a la orquesta escuela. ¿Después de cuánto tiempo llega el debut? Yo creo que ya 2 años de trabajo o más. Nosotros, no, el ensamble se largó este año. Cuento un poquito lo de la escuela. La escuela nace en el 2011. Por eso, la escuela sí tiene 2 años. En el 2012 empieza a funcionar. Uh-huh. Pero el ensamble funciona a partir de este año recién. Bien. En el 2012 no lo pudimos armar. Estuvimos, sí, se largó la escuela. Claro. Sí, con donde tenemos clases de tango, de bandoneón, perdón, de tango. De música, no es de baile. Tengo uh-huh. clase de bandoneón, violín, guitarra, piano, contrabajo, canto, ¿no? Eso lo fuimos desarrollando en todo el año pasado. Lo seguimos haciendo este año con el agregado del ensamble, sí. Que es este ensamble que dirige Agustín Guerrero y que bueno, también distintos profesores de la escuela apoyamos. Uh-huh. Y que la característica del ensamble es ser una orquesta escuela que trabaja autores contemporáneos, ¿no? Ahí está, eso es lo que se va a poder ver y escuchar este viernes. Sí, más allá de algún tema de color de Pedro Lauren, entre las cosas que se va a poder escuchar el viernes son, bueno, en el CNM, ¿no? Este viernes, sí. A las 20 horas, en México 564, uh-huh. Con entrada libre y gratuita. Es el Centro Nacional de la Música, para los que no conocen lo que era la Biblioteca Nacional. Uh-huh. En algún momento y va a haber este despliegue de la Pedro Laura, que es la característica que trabaja autores contemporáneos. Por ejemplo, ¿qué composiciones actuales se van a poder escuchar? ¿Tenernos algún adelanto? Bueno, va a estar bastante politizado también, porque va a estar un homenaje a Salvador Allende. Ajá. Así se llama el tema de Gerardo Martínez Argibay. Va a haber algunas composiciones mías, un homenaje a tango al Che Guevara. Uh-huh. Llamado Tango para Guevara. Va a haber alguno con letra de Alejandro Guyot. Bien. También. Y bueno, es el comienzo, ¿no? Sí. Es el puntapié inicial para es el debut de esta orquesta. El gran debut, mucho nervio me imagino, ¿no? Los chicos... Sí. No, igual, bueno, la orquesta va a estar integrada por una orquesta bastante grande, 4 bandoneones, 4 violines, flauta, piano y contrabajo. Con el tiempo se hemos pensado agregar guitarra, o sea, se van a ir agregando cuestiones. Claro. Esto más cantor también. La idea es un poco partir de que el revisionismo en el tango el revisionismo tan hacia atrás, uh-huh. No, ya... Ya está. Cumplió una etapa. Ya pasó, claro. Entonces, digamos, lo que apuntamos a dejar a las nuevas generaciones son los compositores nuevos, ¿no? Bien, bien. Y está. Tomamos el nombre de Lauren porque es paradójico también en su época, pero también impulsor de estas cuestiones, ¿no? Ahí está, en su momento. Y recién acabo de postear en Facebook, está muy bueno el flyer o afiche, como quieran llamarlo, de la Escuela Popular de Tango de La Boca, con un Lawrence luqueado a los Sid Vicious prácticamente, si uno lo ve así de refilón. Sí, sí, sí. No sabe claro, de quién se trata. Es un dibujo, es la imagen que se hizo en base a la imagen de Lawrence. Del joven Lawrence. Sí, y es un dibujo que hizo uno de los chicos de la orquesta, ¿no? Así que todo se integra y juega con esta cuestión, ¿no? De una orquesta joven y una orquesta contemporánea. Una uh-huh. orquesta escuela, pero contemporánea, ¿no? Ahí está. ¿No? Y también... De viejocito y con obligaciones de responder a determinado repertorio. Uh-huh. No es el caso de esta orquesta. Y bueno, lo que te quería decir que además la gente de escuchar a la orquesta lo que va a poder ver y escuchar es al Quinteto Negro La Boca. Ahí está, eso quería ir. Ah, bueno, te dejo. No, justamente. No, justamente te estaba por decir esto, que tampoco el quinteto, digamos, responde a esos cánones, digamos, anteriores de repetir mucho clásico, sino que ustedes también tienen nuevas interpretaciones y que van a acompañar como una especie de padrinos o de hermanos mayores a esta orquesta, ¿no? Sí, sí, sí, es una especie de padrinazgo, aunque bueno, la escuela sí cuenta con padrinos mayores todavía, que son Nelly Omar, Federico sí. y Bayer en su momento, uh-huh. y Ubaldo Bayer, pero sí, el quinteto va a estar ahí cerrando la noche con una con invitados de lujo como Andrulo de La Falta y Resto, con la cual es una murga que uruguaya, que la cual vamos a trabajar con ellos, sí. Venimos trabajando algunas cosas ya en proyectos, y va a estar Malena, bueno, Malena finalmente salió un viaje a Malena D'Alessio, de Titú María Marta, uh-huh. Finalmente salió un viaje, último momento no va a poder estar, pero siempre nos acompaña y tratamos de trabajar con géneros contemporáneo, ¿no? De actualizar al tango. Ahí está. Siempre con una pata del tango, ¿no? Nosotros también pasamos y tenemos nuestra etapa de revisionismo, uh-huh. pero bueno, ahora ya estamos con otro proyecto, estamos armando todo el disco con Osvaldo Bayer, donde va a estar La Falta y Resto, Malena D'Alessio, bueno, un montón de invitados de lujo. Y con que se va a llamar Tango Libertario, va a ser todo un CD, bueno, que ya lo he dicho creo en este programa también, uh-huh. Con todos letras de Osvaldo Bayer. Ahí está, bueno, justamente Pablo, y como una especie de botón de muestra de lo que se va a poder ver el próximo viernes en el Centro Nacional de la Música, además de la orquesta, que es un absoluto debut, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, eso está buenísimo, tenemos algunos temas, este tema justamente de el Quinteto Negro de Boca, de su último álbum negro, queríamos despedirte con esto, que es Patagonia Rebelde, de Bayer y Bernaba. Y D'Alessio. Y D'Alessio. Bueno, muchas gracias, Flavia, y bueno, saludos a todos y lo esperamos este viernes. Recuerdo, entrada libre y gratuita. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Beso. Beso. Patagonia. Patagonia rebelde se levanta, las peonadas gritan queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y lo

Columna Rocker. Volver. Ni a palos. Señoras y señores, son las 21:39 minutos. Ya nos quedan poco tiempo, nos quedan 20 minutitos de programa de Volver Ni a Palos. Aquí en los estudios, Luca Prodan de la Rocker, tenemos invitado, invitada nuevamente, la señorita que canta, la señorita que pone la cara y la voz en Alto Bondi, se llama Natalia Lagos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, contentos de tenerlos acá. El año pasado estuvimos con, digamos, la parte masculina, el staff masculino de Alto Bondi. Que es mayoría. Que son mayoría. Aquí veo igual que hay una otra niña que te acompaña. Claro, exactamente. ¿Está en la formación histórica o se incorporó ahora? No, se incorporó hace poquito. Me parecía. Noelia Sin Cunas. Antes estabas en la absoluta soledad. No, tenía otra compañera. Ah, había, otra había. Compañera. Sí, bueno, sí. Para hacer un poco de equilibrio, sí, porque si no... por suerte hay dos. Ahí está, ahí está. Dos chicas. Bien, Alto Bondi se compone de Natalia Lagos en voz. ¿Y quiénes son tus compañeros? Ignacio Santos en bandoneón, Jonathan Álvarez en guitarra, sí. Germán Sánchez en contrabajo, Gabriel Gowesniansky en violín. Gaby, me salió tu apellido. Y bueno, Noelia Sin Cunas en piano. Ahí está. Y recordábamos que el año pasado Nacho y Jona estuvieron en un gracioso y accidentado programa de Volver Ni a Palos. E inolvidable. Para todos. El año pasado sí, estuvieron con nosotros ellos. También Jona pertenece a Chechino, tengo entendido. Exactamente, sí. Toca con el Cabra en Chechino, es decir, y Nacho también está en Baigón. Ajá. Es decir, gente que está por ahí. También Gaby y Germán. Ahora Germán, que está en Baigón, lo trajimos para Alto Bondi también. Germán Sánchez. ¿Se lo robaron o sigue perteneciendo? No, lo prestaron. Ah, está prestado. Está alquilado. Lo compartimos. Ahí está. Sí, vos sabés que la semana pasada vino Marcela de Los Moradores. Ah, claro. Y estábamos un poquito hablando, ¿no?, de este semillero que es el Goñi. Uh-huh. Y cómo digamos, se entrecruzan músicos en diversas bandas y diversos proyectos. Claro, sí, sucede eso. Sí, bueno, por ejemplo, Jonah también forma parte del quinteto de Mariano González Caló. De Caló. Uh-huh. Ahí está. No sé si es Caló o Caló. Caló, si es Caló. Mira, yo diría Caló, pero por... Yo le doy un acento, no sé. No, claro, le ponemos un acento donde queremos. Ah, ¿no era Caloy? No es Caloy. Bien, Alto Bondi tiene disco, está por tenerlo. ¿En qué andamos? Está por tenerlo. Uh-huh. Lo vamos a presentar el 2 de noviembre en el Teatro Goñi, justamente. Bien. Bueno, y ahí, o sea, estamos... como cerrando, ¿no?, la cuestión. Sí. Ya casi, falta poquito. Ahí está, la idea es que el 2 se pueda comprar allí. Exacto, sí, la idea es el 2 tenerlo. Ojalá. En la mano, presentar sin nada claro. Bajo el brazo. Sí, el 2 estarán vendiendo los discos felizmente en el teatro. Bien, vamos a empezar ya mismo a conocer un poquito de la música nueva de Alto Bondi, porque el año pasado escuchamos unas grabaciones así de clásicos, pero ahora tienen composiciones propias. Exactamente. Vamos con el primero. Thank you. pasaba Colectora. Va a ser parte del próximo y primer disco de Alto Bondi. Estamos, les recuerdo, con Natalia, la voz, la frontman, no es frontman, frontwoman, como se suele decir así en el rock internacional. ¿Te gusta que te digan así, frontwoman? En el mainstream. No soy muy partidaria del vocabulario en inglés. Claro. Igual porque, de banco. Claro, no importa. Serías algo así, claro, como la frontwoman de Alto Bondi. En este caso escuchamos un instrumental llamado Colectora, mucho viaje por Panamericana, General Paz, gente que viene de allí. Sí, o ya, el guitarrista que vive al lado de la autopista. Ah, que... O tiene connotaciones pornográficas esto, no, nada que ver. Yo creo que quiero pensar que tiene que ver con eso. Con los viajes. No sé, Jonah no se sabe qué pensar, pero igual es un excelente compositor y arreglador. Así o pornografía en la Panamericana. ¿Por qué lo hizo? Mejor bueno, no preguntamos. Está bien, perfecto. Pero es un bonito tema que va a formar parte del próximo disco, que se va a llamar Bajo Presión. Bien, Bajo Presión. Justo que antes habíamos pasado Demasiada Presión, ¿no? Sí, una versión del tema de los Cadillacs por el dúo Fuertes Barnerín, así pintoresca. Pero volviendo a Alto Bondi, ¿siguen haciendo esas fiestas en el Antro Mágico? Vos sabés que no. Eran muy fiesteros el año pasado. Es el recuerdo que tengo. Muy a mi pesar, sí. Porque yo al menos tuve como un halo de juventud así, como que vino de... Viviste una primavera. Primavera de un año. Claro. No vamos más al Antro Mágico. O sea, la verdad que la experiencia estuvo buenísima, pero bueno... Se cumplió el ciclo. Perfecto. Y hace ya unos 2 meses que dejamos de hacer el ciclo, pero estuvimos un año ahí cada 15 días. Ah, hasta hace poquito nomás. Sí. ¿Un año entero? Sí. Era llamativo, estaba bueno el dato, porque eran fiestas donde había tango y cumbia, una cosa así, una mezcla. Sí, el tango estaba solo Alto Bondi en realidad. Claro. O sea, y después... Sí, había cumbia, banda de reggae. Alcohol hasta la madrugada. Y las puertas abiertas hasta las 9 de la mañana. Fue, sí. Como no, tienen no, que ser los lugares. Era primavera. Ahora nos hacemos grandes, nos rescatamos. Así como... rápidamente. Y tocan en un teatro como el Goñi. Claro. Nos ponen caja los papás. De una manera muy abrupta. Y bueno. Cerró la etapa. Es como la vida de las bandas es distinta a las de las personas. Todo pasa más rápido. Es verdad, tenés razón. Es una buena apreciación. Por suerte, ¿no? Ahí está. Bien, Alto Bondi entonces tiene prontamente su disco Bajo Presión. Tenemos más canciones para escuchar. ¿Con qué seguimos, Natalia? Y vamos con la listita, vamos con Guerrera. Ahí va. Estoy cargada de un viento fuerte y vino rancio para los fieles. Reservo en boca, la juego al día, tiemblo en las noches, tu voz es mía. Walker, Volver, Ni a Palos. Bien, pasaba Guerrera de Alto Bondi en la voz, Natalia Lagos, que está aquí con nosotros. Y en este caso tenemos letra, justamente, no como en el primero que era instrumental. ¿La letra de quién es? Esta letra es de Ignacio. De Ignacio Santos. Ignacio Santos, Nacho Santos, música de... Y la música también. Bien, toda de Nacho, se la puede llevar. Sí, sí. Si quieres, se la lleva a su casa. En general son este... datos que no damos. Siempre tipo Lennon McCartney. Claro, todos somos todos. Está muy bien. Y la gente se pregunta, ¿qué hace? ¿Juntan a componer? Está bueno. Bueno, se develó ahí un misterio. Está bien. El disco va a tener, aparte de las canciones de ustedes, también va a tener clásicos del tango o directamente son... No, son 9 canciones, 9 obras nuestras, y hay una versión de un tema de una compositora chilena que se llama Pascuala y la Vaca. No sé si la... Sí. Si la... No la conocemos. El tema se llama así, o la artista. No, la artista se llama Pascuala y la Vaca. Es muy interesante lo que ella hace. Se llama Mal Día el tema, es la única versión. Uh-huh. De un tema de ella. Pero ella no hace precisamente tango, ¿no? Ajá. Está hecho como una milonguita así más tanguera, pero... Mira vos. Pascuala no hace puntualmente tango. ¿Y no van a registrar ninguno de los tangos, no te digo clásicos que hacían, pero algunos hay registros en internet, en YouTube, donde uno puede ver, por ejemplo, verte interpretando Pucherito de Gallina y algunos otros clásicos? ¿No se van a grabar? No, esos se quedaron en el pasado. Sí, la gente reniega de su pasado. Fue, sí. No, estuvo bueno, fue una buena etapa. Momento. Claro, qué sé yo, pero yo creo que sirvió como para esto, conocernos como músicos, claro. Ver cómo cada cual interpretaba el tango, qué significaba el tango en su vida, y de ahí en más, crear a partir de eso. O sea, bueno. Además, la idea también es la onda de presentar la orquesta, digamos, con temas propios. Claro, exactamente. O sea, es un poco eso la idea. Pero, usar el lenguaje tanguero, pero en pos de la necesidad creativa, pero de composición, más que nada, ¿no? Porque cuando uno interpreta también está creando, pero más que nada de composición. Ahí está. Pero fue algo que no fue premeditado, algo que salió por parte... Somos prácticamente todos componemos, entonces salió así. Quedó así, pero yo me voy a poner densa y voy a ir en la próxima fecha y le voy a decir Pucherito de Gallina, Pucherito de Gallina. Pucherito. ¿Dónde puedo ir a ponerme densa la próxima? Vaya, ponerse densa, donde quiera. No, pero tienen fecha, pasa el chivo. Ah, tenés razón, mañana podés ponerte densa. Mañana. Mañana tocamos con Quinteto Clandestino en Zona Tango. Sí. Venezuela 2900. Franco, 1948, ayúdame. Creo que. Creo es, ¿no? Que sí. Sí, 2948. Ah, ya está. Sí, alrededor de las 12, a la medianoche estaremos tocando, sí. Bien, por ejemplo, entonces. A Quinteto Clandestino y a Fernando de Zona Tango que nos invitó. Y bueno. Eso es lo más inmediato. Mañana más mismo inmediato. Pueden ir a ponerse densos, a pedir Pucherito de Gallina, entonces a Zona Tango. ¿Alguna otra un poco más lejana? Y después vamos a estar tocando en La Plata, pero todavía no sé bien, o sea, 10 de octubre, pero no sé bien dónde como para precisarlo. Bueno. Pero sí, está bueno recordarle a los oyentes que nos pueden encontrar en Facebook. Bien. Como Alto Bondi Tango, y bueno, ahí vamos subiendo siempre videos, fechas. También tenemos una página. Para gustar. Exactamente, www.altobondi.com. Ah, no, para gustar pensé en Facebook, una página web. Ah, una página web, claro, exactamente. Sí, creo que escuché... Facebook también tiene una página para darle me gusta. También. Yo creo que sí. Sí, sí, y sí. Facebook también. Sí. Bueno, yo diría que escuchemos ya mismo el último gallina. Tema. No. Ah. No, eso es para cuando uno va embebido ya al concierto, es tarde, no se quiere ir y empieza a ponerse denso. Claro, ponerse denso y pide o Pucherito de Gallina o Muchacho de Papel. Ahí está. Pero vamos a escuchar uno de los últimos temas que nos trajo Natalia del próximo disco de Alto Bondi, que se llama Sempiterno. No, como siempre eterno. Sempiterno. Sempiterno. Sempiterno. Ahora, Volver ni a palos se despide, saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, señoras y señores, ya nos estamos despidiendo de este martes en Volver ni a palos. Escuchábamos el último tema de Alto Bondi, Sempiterno, Alto Bondi y amigos tocando tamboriles. Quiero decirles que esto es un adelanto exclusivo para Volver ni a palos. Lo vamos a pisar, le vamos a poner la rocker. Va a quedar así en tu cara, para el recuerdo. Claro, in your face. Y luego nos haremos famosos y ricos por este adelanto. Desde ya, obvio. Todos los músicos. Para aguantar el top. Chan. Bien, 22 horas en punto. Queremos agradecer a Natalia la presencia, la simpatía, mi simpatía divina. Mis simpatía. Y muchas gracias a ustedes. Ahí está. Muchas gracias por invitarnos por segunda vez. Ahí está, bueno, ahora tienen. Y para, justamente para esto, para el adelanto exclusivo. Ahí está, claro. No podía ser menos. ¿A qué otro programa se vas a ir? No se menciona, no se nombra. No digas nada, por favor. El programa no existe. Ay. Bien, señoras y señores, son las 22 horas. Nos estamos yendo, Juan, ¿te parece bien? ¿Te vas a dormir? Uh-huh. ¿Vos, Juli, te vas a dormir? No, me voy a laburar. Te vas a laburar. Bien, yo sí me voy a dormir. Y nos vamos ahora gardeleando derecho por Caseros. Hasta el martes próximo. Chau. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Hasta la próxima semana. Volver.